Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y para este viernes elegimos una orquesta típica de tango. Estamos hablando de la orquesta típica Fernández Fierro, que de típica tiene poco, podrían decir algunos. Es una orquesta de tango conformada por dos integrantes, de los cuales 11 son músicos y el número 12 es el cantante o el cantor de esta orquesta típica. Por ahí lo particular e interesante de esta agrupación es que al verlos en el escenario, la verdad que el estilo no es de orquesta típica de tango, sino más bien de rockeros. Tienen toda la actitud de rockeros en el escenario. No tienen traje, son todos bastante jóvenes, la forma de moverse en el escenario es más parecida a una banda de punk que de tangueros, pero lo concreto es que hacen tango de lo mejor, del mejor de todos los tiempos, con muchísima potencia. O sea, tienen un nivel de potencia en el escenario que es increíble. En su primer disco fueron apadrinados por nada menos y nada más que por Horacio Ferrer. Tienen 5 discos y un DVD. Su último disco fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los 5 mejores discos de tango del 2009, con lo cual toda esta presentación para escuchar la primera parte de la orquesta típica Fernández Fierro. Nosotros somos simplemente una expresión. Lo que sucede es que lo vivimos con garra y con ganas y con el pulso que corresponde. Bueno, esto es rock, o sea, esto es rock, pero hay un resurgimiento del género desde otro ángulo. Durante muchos años fue una expresión así de vívida. Yo creo, bueno, que eso, que yo lo vivo un poco por momentos como una actuación y por momentos como una banda de rock. Como una banda de tango, como una orquesta de tango. Lo vivo como músico y por momentos como actor. Yo voy, fluctúo en esa dualidad. Lo que creo es que toda la orquesta Fernández Fierro también fluctúa en esa dualidad, de alguna manera, pero con una vena de música en vivo muy presente. La orquesta Fernández Fierro es una orquesta nacida como proyecto hace aproximadamente 10 años, bautizada Fernández Fierro en el 2001, con 4 discos, con un DVD en vivo, con muchísimas horas de avión, muchísimas horas de gira por afuera del país, un poco por adentro del país, hemos estado en varias provincias. Es una orquesta de tango típica por la formación, 4 fuelles, como te dije, 3 violines, viola, cello, piano, contrabajo y cantor, pero atípica en su forma de encarar las cosas, un poco siguiendo de alguna manera esa gran luz, ese gran norte que es Osvaldo Pugliese, un señor del barrio, un señor en la vida, un gran músico, e influenciado por otra gente también, pero bueno, tratando de buscar una vena propia, de hacer una beta propia, de inclusive hacer letras y músicas nuevas, porque si bien está todo hecho, hay mucho por hacer. Entonces la Fernández Fierro es un fiel exponente de esta etapa. Si de alguna manera es pionera, por ejemplo, en tocar en la calle, con piano, los bandoneones, las cuerdas, el cantor, todo sin micrófonos, el piano en la calle. La orquesta de alguna manera es pionera en eso. La calle ayudó un poco, ponerle como una cosa mística, también a conseguir ese sonido de... Pues nosotros tocamos sin amplificador, sin nada, no había nada. Nuestra historia es así, empezó la mayoría de los músicos de la orquesta empezó escuchando rock y después de alguna manera nos llegó el tango y lo vimos como la música más expresiva o la música con la que nosotros nos podíamos explayar. Pero ese tango que nosotros lo sentimos propio, le imprimimos también toda nuestra experiencia y toda nuestra escucha del rock. No nacimos en un termotanque. Y ahí estamos escuchando la primera parte con respecto a la orquesta típica Fernández Fierro. Y un detalle como para marcar y para remarcar en realidad, es que en vivo tienen muchísima potencia en las ejecuciones que hacen de los tangos. El pasado miércoles pude disfrutar de un show de una hora, en el que transpiraron realmente como si hubiesen corrido una maratón. Y realmente en una hora logran comprimir una cantidad de temas con muchísima energía. Es más, el último disco que sacaron tiene una duración solamente de 15 minutos. Son 15 minutos hiperpotentes. Y bueno, entre el público, cuando fuimos el otro día, podíamos encontrar gente de todo tipo de edades. Así que si les parece, podemos escuchar la segunda parte del informe sobre la orquesta típica Fernández Fierro. Generalmente se prende la luz y atacamos con todo. Si es una cosa que no se puede parar. Sectores en el tango que son conservadores, pero yo creo que haciendo arte no hay que pensar si sos rupturista o no sos rupturista, si innovás, si no innovás, si pones un acorde que alguien nunca haya puesto o si un ritmo, qué sé yo. Lo que creo que es que hay que ser lo más franco posible. O sea, si nosotros somos trabajadores, sin duda de esto, somos una cooperativa, somos, como decimos, nuestros propios explotadores, nuestros propios jefes, nos echamos, nos vamos y nos podemos volver a contratar, siempre poniéndonos de acuerdo, porque acá tenemos charlas donde se hablan cosas muy importantes, extra musicales, después están las charlas musicales, están las horas de ensayo. Y todo lo otro que atañe a un grupo musical al que uno puede pertenecer y entregarle muchas horas de su vida y, digamos, entonces su vida. Y yo creo que en los 5, 10, 15 años se viene como que la cosa está fuerte, se están generando cosas. Nosotros estamos trabajando acá en el fango y por eso creemos que todos los que estamos haciendo tango en los últimos 15, 20 años, que es en este regreso, entre comillas, del tango, es gente que está trabajando muy a pulmón, con mucho talento y con muchas ganas. Hay cantidades de músicos. Eran dos en esa cueva ya sin luces, encendiendo brasas en la oscuridad. Se acodaron sin hablar y sin moverse, masticando en el pasado la verdad. Los dos vasos sosteniendo aquellas manos, sostenían el silencio y lo demás. No importaba, se sabía, estaba claro, como el humo que dolía una vez más. Y volveremos a vernos, un paso atrás cada vez. Se huele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr. Falta poco ya para tomarse el palo, hubo hazañas, biografías, pero fue descartada la del box. Solo les queda aguantar ese silencio de perder. No hay palabras para seguir en ese rumbo. No se puede ir adelante ni volver. Aplastadas en el suelo, las cenizas solo esperan que las vengan a barrer. Y volveremos a vernos. Y ahí estamos escuchando a la Orquesta Típica Fernández Fierro con esa voz inconfundible de Walter el Chino Laborde, que es considerado una de las voces más importantes de los últimos tiempos del tango, por lo menos de los últimos 10 años, de las voces jóvenes. Es considerada una voz de las más llamativas. Pero también estuvimos hablando con Juan Carlos Pacini, con Pablo Guignone y con Julio Covielo, que nos dieron un poco su perfil o su idea con respecto al tango. Y por ahí algunas cuestiones más para decir. Ellos hablaban de que se trata de una cooperativa de trabajo, es así como funcionan, pero a su vez tienen un lugar que es el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, que es un lugar en Buenos Aires que en realidad lo formaron ¿para qué? Para tener un espacio donde tocar, porque tenían mucha dificultad. Tienen lugar propio. Y tienen lugar propio. Qué maravilla. Y el lugar propio, de pasar de ser un espacio para ensayar y de vez en cuando presentarse, al día de hoy es un lugar elegido por muchísimos artistas, de no solamente de Argentina, sino también de Uruguay. Se transformó en un lugar muy interesante, es un lugar grande, un antiguo taller mecánico de taxis, transformado ahí con un escenario, con un barcito, con un montón de espacios. Así que bueno, interesante la Orquesta Fernández Fierro como una forma también de mostrar el tango por ahí desde otro lugar y obviamente, como ellos dicen desde siempre, con esa guía de Pugliese muy fuerte y muy marcada a fuego que se nota en casi todos sus temas. ¿A dónde ir? ¿Qué ver? Muy bueno el programa.